Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Quien busca encuentra. Y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Pedid y recibiréis. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Orihuela. Las témporas son días de acción de gracias y de petición que la comunidad cristiana ofrece a Dios terminadas las vacaciones y la recolección de las cosechas al reemprender la actividad habitual. Según el texto del Misal Romano, se celebrarán, al menos, el día 5 de octubre o el 6 cuando el día 5 sea domingo, y se extenderán laudablemente a otros dos días de la misma semana siempre que sea posible. En este día predomina el agradecimiento, y cantamos y salmodiamos para nuestro Dios dando gracias por todos los beneficios que recibimos en nombre de su Hijo Jesucristo. Y junto al salmista decimos: Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, el cielo, la tierra. El evangelista San Mateo se dirige a los judíos para explicarles la eficacia de la oración. Estos versículos hablan de petición, de donación, de búsqueda, de encuentro, de llamada, de apertura, de recibimiento. Cuando oramos, hacemos peticiones y deseamos recibir lo que pedimos. El texto hace una ligera comparación entre la bondad y la maldad de los seres humanos para afirmar que Dios, que es bueno, da cosas buenas a sus hijos. El Señor, lleno de amor, nos da una tierra fértil y nosotros, con agradecimiento, le pedimos que nos ayude a descubrir que, con su ayuda, somos capaces de crear nuestras propias riquezas. Llamados a ser tierra buena, tierra llena de alegría, de amor, de paz, en un mundo donde nos rodea la tierra mala, la tristeza, el desamor, la guerra. Si respondemos a esta llamada y pedimos ayuda al Señor, nos concede lo que pedimos porque lo hacemos de corazón. Y sobre todo porque Dios, lleno de misericordia, nos lo concede al pedirlo de corazón.